A una edición más de sus animales de radio 2026. Let's get ready to rumble. Qué vaina tan famosa que. Uy, ¿se acuerda de eso? Uy, ¿cómo se llamaba ese man? Ese man era. Ah, era famosísimo. Michael Buffer. Michael Buffer. Gracias. Let's get ready to rumble. Yo probando. Oye, me quedo. Oye, estás muy bien de pulmones, te felicito, caramba. Oye, qué buena vaina. Muchísimas vibe. Gracias. Fantástico. Sí, el tipo tenía ese tenía el pelo blanco, ¿cierto? Sí. Ese era todo. Además, era un churrasco. Don't go there, brother. Ah, no, no, don't no. Don't go no. there, brother. Pero, ¿qué tipo para hacerse famoso por esa vuelta? La época del Joke Jams. También, ¿no? ¿Se acuerda del Joke Jams? No, ese sí no me acuerdo. El Joke Jams fue una colección de discos que fueron prensados por Def Jam Records. Ok. Y con MTV. Y había una colección que era de himnos de musicales. Sí. De los que usan en los partidos y esas, ¿no? Too Unlimited, con Get Ready for This y todo ese tipo de cosas. Y dentro de ese álbum estaba uno de los tracks, era el grito de este man diciendo ¡Let's get ready to rumble! Yo me pregunto si el Let's get ready to rumble, ese podríamos... Ah, pero no tenemos audio, ¿sí o qué, Chris? Todavía no sabemos cómo sacar audio en ese tipo de cosas, ¿o sí? Okay. Estamos muy crudos todavía en este mundo del streaming. Sí, sí, sí. Pero sí, let's get ready to rumble y vamos a hablar de Britney. La noticia de hoy es Britney Spears. Rumbling Spears. Britney Spears vendió, lo que dicen las noticias es que Britney ha vendido sus derechos artísticos. Esa es la noticia que ha circulado esta mañana, pues, y que viene del imperio. Sí, sí, sí. Noticias desde el imperio con Alejandro Marín y Pickle Rick Uribe, DJ. Pickle Rick. Hablaremos de Pickle Rick luego. Más adelante. Porque hay mucho que hablar. Pero sí, yo quiero como entender un poquito mejor. Porque dicen que ese negocio se hizo cerrando año. Lo que pasa es que hasta ayer lo anunciaron oficialmente. Sí. Que lo hicieron cerrando el mes de diciembre y que eso fue como por $200 millones. Ajá. A Primary Wave. Ahora, ¿qué fue lo que vendieron? ¿Y quién lo vendió? Porque si fue Britney, no fue Britney, porque la noticia es Britney, hay plata para Britney. ¿Qué va a pasar, demonios? Sí. ¿Tienes información? Tengo información. Sigue Alejandro en estudio, por favor. Tengo información. Ajá. Y es que lo más importante que hay que tener en cuenta es que Britney nunca fue dueña de nada. ¿Cómo puede ser? Sí, Britney nunca ha sido dueña de su música. Ajá. De la misma forma que ha pasado incontables veces en el negocio de la música, porque ese es el negocio de... Cualquier negocio implica tener algo, ¿cierto? Ah, sí. Y poder explotarlo. Un negocio por lo general tiende a ser propiedad de alguien, ¿cierto? Y ese dueño es el que se lucra. Y en el caso de Britney solo ha sido una empleada más en el negocio de la música, ofreciendo sus servicios como entertainer a una empresa grande, que en este caso es Sony, dueña de los derechos de la música, de lo que uno oye en la radio. Sí, pero entonces, pero quiero entender, o sea, ¿es puro clickbait entonces? ¿Decir que fue Britney la que vendió el catálogo? No sé si sea intencionalmente hecho como clickbait, tanto como que el negocio del periodismo simplifica una información para que el público pueda entenderla mucho más rápidamente. Uh-huh. Es decir, la noticia es que Primary Wave adquiere los derechos editoriales de la música de Britney Spears. Ese sería el titular real más preciso. Ok. Pero no es un titular que venda mucho ni que genere... ¿Por qué me está haciendo tanto clic este audio? No sé. Cada que hablamos hace como... No sé, pero continuemos con Britney Spears. No, yo, o sea, yo todo lo que vaya a joder lo voy a decir al aire en vivo. Sin no pena sé. Y sin gloria. Yo no sé, tenemos problemas con... No, es problemas, no son producción, problemas. La producción. No, es solamente ¿cómo? Que... Está mejorando en el proceso. Vamos... Sí, o sea, no nos vamos a estresar haciendo el live para nada, no va a pasar, no va a suceder. Ayer me escribió una oyente. ¿Qué le dijo? Me dijo, Alejandro tiene problemas de déficit de atención, ¿cierto? No, ¿qué va? Y yo le dije, ¿de dónde sacas eso? Me dijo, me vi el live de ustedes y lo vi todo el tiempo pegado al celular. Me dijo, le paso el mensaje. Pero un momento. Porque si hay que decir algo, lo voy a decir sin pena ni gloria, Alejandro. Pero un momento, Uribe. Yo necesito que conversemos este tema. Conversémoslo. Yo siento que el déficit... Este puede ser un espacio abierto de terapia también, Alejandro. Yo siento que ustedes insisten mucho en ese tema del déficit de atención y lo están magnificando delante de la opinión pública. Ok. ¿Ustedes? ¿Por qué? Ustedes, ¿de qué manera, Diana, me ¿de satanizan la creatividad? No, ¿de qué manera se está amplificando de más ante la opinión pública, Alejandro? Ustedes constantemente están diciendo que yo no presto atención y yo presto mucha atención. El yo hecho soy, de que tenga... Diana, ¿quieres venir aquí y decirlo ante micrófonos, por favor? O sea, siéntate. Que no digan, no, es que se lo están inventando, Diana nunca dijo damas eso. Damas y caballeros, con es ustedes, una grabación. La Dirty Diana Rodríguez. Por favor. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Siéntate, Dirty, y compartes ahí el micrófono. No es verdad. No es verdad. No, que... Gracias. ¿Dirías tú que Alejandro tiene un gran déficit de atención, Diana? Lo vivo cada día. No, es cierto. Aproximadamente cada 2 horas. Ajá. Presencial y no presencial. Si tú ves un titular, así como digamos lo de Britney Spears, que dice, no, es exagerado, no es Britney. Tú ves un titular que dice... Alejandro Marín sufre constantemente de déficit de atención con sus compañeros de trabajo. ¿Tú dirías de ese titular, lo ves en un periódico? Es verdad. No, es cierto. Gracias, Diana. Permiso. Diana Rodríguez, muy pronto en Animales de Radio, la vamos a tener aquí. Sí, sí, va a tocar contratarla, Sí, porque ella allá atrás... Me parece que es un buen ruido de fondo, pero a ese ruido de fondo hay que sentarlo acá también. Hay que generar más efectos de sonido y ese tipo de cosas. Okay. Entonces, no, yo la verdad, en mi defensa. Okay. En mi defensa, ¿de qué estábamos hablando, Alejandro? No sé. Espera un momentico. I rest my case. Confirmado. El déficit de atención de Alejandro. Ahí está. No. Tengo que decir que lo que estoy es intentando encontrar como el camino que nos lleve a buen puerto radial. Ya. Ok. A veces. O sea, ha habido ocasiones en el pasado en el que he estado pegado al... celular, por ejemplo, instagrameando mientras conversamos. Claro. Y le tengo que decir que he dejado esa maña. Este año he dejado de consultar redes sociales. Absolutamente. Solo las consulto para efectos informativos y para poder complementarle lo que la Dirty dice o lo que usted dice, Uribe DJ. Supe que estaba haciendo un detox digital. Contémosle a la gente de qué se trata ese detox digital. De pronto a alguien le sirve la información y decide hacer un detox digital de esa forma. Estoy usando una aplicación que se llama Freedom. Ajá. Y ella me bloquea de todas las redes sociales. Sigo oyendo el ruidito, para que sepan. Sí, para que sepa, Alejandro sigue oyendo un clipcito en mi micrófono. Habla, escucho. A ver, video, storage, device. Audio delay. Multitrack. Audio delay. Óigalo. ¿No lo alcanza a oír? ¿Usted no lo alcanza a oír? Sí, como los pops and crackles. Hay unos popsitos... It's kind of driving me fucking insane. Claro, que digamos, personalmente a mí no me están molestando, pero entiendo Entiendo, entiendo. Y eso que usted sí que es jodón con eso, ¿no? Sí, pero ya también me he relajado mucho. Sí. Sí, sí. Me he relajado mucho. Tanta ñoña que usted, uy, no, sí, usted no tiene cómo relajarse. En a million years, Uribe DJ. Me he relajado tanto, ¿ah?, de verdad, con muchas cosas. ¿En qué? Serio. Dígame, uf, qué cosas se ha relajado. A mí, por ejemplo, aquí ya cuando hay problemas técnicos, me vale huevo. No es cierto. Me vale huevo. Diana. Diana. ¡Claro! Dime cuándo me volví a estresar porque un computador jodió o algo. Yo dije, todo el tiempo. Fuck it. Que se incendie. No me importa. Es mentira. Uribe se estresa. Para eso hay un gran departamento técnico experto en esas cosas. Y cuando pasa algo, llegan cual bomberos inmediatamente a apagar el incendio. Y uno está relajado. La fortuna de estar en una empresa con un departamento técnico diligente que viene y arregla los problemas. Eso ayuda a que uno se relaje un poco. No lo sé, hermano. Me parece que estamos mintiendo vilmente delante de la opinión pública en todos estos asuntos. Somos lo peor. Sí, psicorrígidos, con déficit de atención. El déficit de atención es una cosa complicada de manejar. Pero quiérannos así. Claro. ¿No? O sea, de eso se trata el amor. Bueno, venga, le iba a decir USB 1 chat, USB 2, combo 1, veamos. Sí, veamos. Sí, combo, sonido. Combo 1. Sí, hola, sonido. Ahí, combo 1. Sonido. Ahí, hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Ahí le está mostrando producción. ¿Y por qué está metido en ese? Sparkle Punch. Ah. Sí, déjelo todo absolutamente neutral. Estamos arreglando problemas técnicos en vivo también aquí. Fantástico. Sí, pero sí es un ruidito muy raro. Uh-huh. ¿Sí lo oye? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué será? A veces sucede. A ver, no. No es esto. Ya, yo creo que son... ¿Los dejo todos a la mitad o no, Chris? Sí. Bueno, nada, volviendo a Britney. Volvamos a Britney. Volvamos a ella. Entonces, que dijo que no iba a volver a hacer música, ¿no? Ella dijo que se retiraba de la música en 2022... Lo último que hizo fue Hold Me Closer con Elton John. Y ese fue el último sencillo que hizo Britney Spears. Y en esa época dijo, yo no pienso volver a la industria de la música. Lo cual, pues, uno dice, ok, ahora que se vendió ese rancho. Sí. Pues, ¿qué va a pasar? No, yo creo que es una transacción que le va a permitir a Britney Spears recoger unas regalías que quién sabe cuánto por ciento es. Sí. Con relación. Algo le tiene que entrar, ¿no? Algo le tiene que entrar de plata. Claro, no. Y volvemos a Michael Jackson, ¿no? Con Michael Jackson creo que fue el revolucionario artista que lideró el aumento de pagos por regalías luego de que negociara su salida de Motown Records y se montara en CBS, en Sony Music, a sacar los discos. Sí. Seguramente esto le va a beneficiar a Britney porque ella recibirá un porcentaje de esas regalías por ejecución pública y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si usted se mete a mirar, no sé, los derechos de composición de Baby One More Time o de Oops, I Did It Again, seguramente va a encontrar cuatro o cinco autores. Que eso es lo que estamos tratando de desmenuzar con relación a la noticia que se ha publicado hoy en diferentes medios de comunicación alrededor de Britney. Claro. Baby One More Time es de Max Martin y Rami Yacoub. Ellos son los dueños de esa canción. Ok. Muy bien. Ya, fin. Ahora, la ejecución correspondiente a su interpretación le adjudica unas regalías, un costo, le pagan una plata por el uso de su voz y por la forma como está interpretada la canción. Eso es otro derecho que también tiene que compartir con el sello discográfico, si no estoy mal. Sí, esa empresa Primary Wave está bien montada de catálogos, ¿no? Ellos tienen el de Prince, el de Whitney Houston, el de Biggie, tienen varios grandes. Sí. ¿Cierto? Michael Jackson, ese catálogo todavía, al fin, que ese no se ha negociado. Lo habíamos hablado en el último live. Ellos tienen, creo que Sony ATV tiene todo eso. O sea, no necesitan negociarlo porque ya está ahí es ya hace parte de, sí, de los assets de la empresa. Sí, a menos que llegue una empresa como Primary Wave y quiera comprar el catálogo y sacarle más billete. Durante y después de pandemia ha habido dos o tres empresas muy interesantes queriéndose meter en ese negocio de los catálogos. Una de ellas es Hipgnosis y la otra es Primary Wave. Okay. Esas son las dos empresas que Hipgnosis son... ¿Hipgnosis fue el que compró del de Bruce Springsteen? Creo. Le toca, ¿cierto?, que mire. Porque esas han sido ventas importantes también recientemente, ¿no? Sí. En los últimos años. La venta de catálogos se ha convertido... Bieber. Recientemente Bieber, sí, vendió, Justin Bieber vendió el catálogo. Motley Crue. Yo me acuerdo que hablé con Tommy Lee en el podcast durante la pandemia y estaban felices porque vendieron ese catálogo por $90 millones. Creo que el de Springsteen ha sido el mejor negociado en los últimos años, ¿no? Fueron 500 palos. Creo que El de Queen es el que más caro ha costado. Creo que el catálogo... $1.27 billones. Sí. Sí, es cierto. Y no sé si el de Pink Floyd también se haya vendido. Queen fue adquirido por Sony Music en 2024 por $1.27 billones. O sea, $1.27 mil millones. Bruce Springsteen, $500 millones. También se lo vendió a Sony Music. Bob Dylan está entre 300 y 400. Originalmente, cuando empezó la fiebre de los catálogos, este era el modelo a seguir. O sea, cuando se vendió el catálogo de Bob Dylan, las otras empresas discográficas dijeron, podemos vender este catálogo, okay, hay que venderlo por más. El siguiente catálogo que se venda se tiene que vender por más, porque en su momento Bob Dylan era como el estándar. Decían, uff, $400 millones costó el catálogo de Bob Dylan, el de Springsteen tiene que costar 500. Sí, y es que el catálogo de Bob Dylan eran 600 canciones, ¿no? Que no todos los artistas tienen esa cantidad. No. Era un catálogo extenso. ¿Cuántas tendrá Springsteen? Ese sí que tiene hartas, ¿no? Es una buena pregunta. No tengo ni idea cuántas canciones estaban incluidas en la negociación. Hablemos de qué es un catálogo para la gente que no sabe y que está llegando a esta transmisión. Estamos hablando de la venta de las canciones de Britney Spears a la firma financiera Primary Wave. Uh-huh. ¿Por cuánto fue? Por $200 millones es lo que han dicho. Un negocio que se cerró a finales de diciembre del año pasado, pero hasta el día de ayer se hizo público que esa negociación se había hecho. Ahora entiendo por qué Britney andaba paseando por allá en Cancún y toda esa vaina, ¿no? Mucha gente se pregunta qué es realmente un catálogo, y el catálogo podría malinterpretarse como canciones viejas, ¿cierto? Sí. Sería una forma de interpretar la idea del catálogo, pero en realidad, si usted lo traduce en términos financieros, un catálogo discográfico es un flujo de caja de 30 a 70 años. Para quien lo compra. Correcto. Para quien lo compra. Y una salida fácil para quien lo vende. Sí. Correcto. O sea, no se está comprando. Cuando usted ve por ahí en las noticias, Britney vendió el catálogo, Springsteen vendió el catálogo, usted lo que está viendo realmente es un cash flow. Usted no está viendo una venta de arte. Aquí volvemos un poco a esta discusión que hemos tenido durante estos últimos días de qué es arte, qué es entretenimiento, y en este caso estamos hablando de qué es flujo de caja. Claro, esto es flujo de caja constante. Claro, esto es Music Business 101. O sea, correcto. Business al 100. Sí, señor. ¿Cierto? Porque de hecho, en muchos casos, esas propiedades las terminan comprando bancos, ¿no? Lo hablábamos ayer que... En últimas, pues sí, hay disqueras involucradas y todo, pero casi todo eso lo ponen a rendir entidades bancarias. Es que si usted mira el negocio de las disqueras, como está planteado desde la perspectiva del siglo XX, cuando el disco existía, sí, notará que el modelo de negocio de las disqueras se asemeja mucho al modelo de los bancos. Sí. Sí, tiene todo el sentido. Es un modelo muy parecido. Uh-huh. Igual todas también están en bolsa. La disquera actúa Pero desde lo más básico, la disquera actúa como un banco para el artista. Le presta la plata. Para que haga su disco. Exacto. Se la va cobrando con intereses. Correcto. Bien altos en algunos casos. Así es. Correcto. Y en muchas ocasiones, su inversión creativa, artística, no funciona, no pelecha, no cuaja, como dicen vulgarmente. Exacto. Ajá. Es muy parecido. Me acordé también de otra niña que me escribió. Ayer, cuando salió la noticia del catálogo de Britney en TMZ, publiqué en una historia la noticia de TMZ. Y una niña, no me acuerdo el nombre, Laura creo que era, me dijo, ay, qué pecado, ahora sí se acabó la carrera de Britney. Y yo decía, amiga, date cuenta. Creo que la carrera de Britney se acabó hace un buen tiempo, ¿no? Es cierto. Pues usted tiene toda la razón. Volvamos. Pero me pareció lindo, me pareció ingenuidad, linda la ingenuidad, sí, del fan. Hay me pareció bonito, lindo. Hay una naivete bien especial en lo que significa ser fan. Pero volvamos al catálogo. El catálogo. Estaba viendo, ¿no? Entonces, derechos de composición, publishing. Correcto. Es como lo primero. Sí, señor. Son las canciones como obras. Es decir, estas son la letra y la melodía. Ajá. Estos son la radio. O sea, regalías. Correcto. Por sonar en radio. Correcto. Los covers. Aquí en la X ponemos Baby One More Time. Y esa sonada en radio le representa alguna cosita a quien es dueño de la canción. Eso es correcto. Uh-huh. La composición o el publishing representa las canciones como obra, la letra, la melodía, la radio, los covers, las sincronizaciones. Ah, ok. Cuando cojo Baby One More Time y la pongo en Stranger Things. Correcto. Correcto. Listo. O sea, yo estoy haciendo la traducción de papelógrafo para la respetable audiencia. Claro, claro, porque la noticia de hoy es Britney Spears vendiendo, claro, su obra intelectual. Estamos tratando como de desmenuzarlo. Y como para que la gente entienda, estamos explicándoles qué es y qué incluye un catálogo musical, qué es lo que venden realmente cuando se hace esa transacción. Exacto, porque además, otra de las cosas de las que hemos hablado durante los últimos 4 o 5 años tiene mucho que ver con este tema de la venta de catálogo. Y yo creo que en muchas ocasiones la gente dice, ¿de qué están hablando estos manes en esa emisora? O sea, sí, ¿quién? Sí, sí. No, pero en realidad, volvemos al asunto. Estamos hablando de esto porque todo esto está conectado al mundo tecnológico, a la inteligencia artificial, al futuro de la música en general, y vale la pena que, si usted es fan de música, sepa un poquito cómo funciona el negocio. Claro, y es que cuando una empresa como Primary Wave compra el catálogo de Britney Spears es porque ya tiene en mente cómo sacarle 20 veces más de lo que pagó, ¿no? A futuro. Claro. La biopic de Britney Spears, el álbum de versiones especiales, el drumless de Baby One More Time, la edición de 25 años de no sé qué vaina. Claro. El concierto en holograma de Britney Spears. Bueno, aunque no sé si la imagen de Britney Spears no está metida en la negociación, pero no. Bueno. Pero usted hablaba ahorita de los covers y versiones también dentro del publishing que hace parte de la venta. Ahí hay una cosa que me parece muy curioso. ¿Cómo funciona eso? Si usted sabe de pronto, porque tengo la duda. Porque siempre me he planteado eso cuando voy a un restaurante o algo. Los restaurantes tienden a poner covers de canciones famosas en el restaurante, y son covers que sacan de playlist del mismo Spotify en lugar de usar el fonograma original. Sí. Y diría, ¿por qué no usan el fonograma original de Baby One More Time en lugar de usar la versión hecha por una banda X en el restaurante? Si igual, con lo que estamos hablando, la versión cover también le va a dar regalías al dueño de la canción. Yo me atrevería a decir, desde la ignorancia que me posee, es la misma que me posee en este instante también, que tiene mucho que ver con la curaduría del restaurante. Pero porque la tasa que se paga por regalías de fonogramas es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Pero usted sí. Usted paga lo mismo. Me causa mucha curiosidad porque me ha pasado en una taquería. Que diga uno, bueno, uno va a un restaurante así súper elegante, ¿no? Y que entonces ponen la versión de Oops, I Did It Again en Bossa Nova. Sí. Que porque va más acorde con la luz tenue del restaurante y con el estilo elegante del restaurante. Dice, ok. Pero cuando uno oye la versión de Oops, I Did It Again en Bossa Nova de Britney Spears en una taquería, uno dice, ok, no, pero entonces no entiendo. Aquí podían poner la versión, el fonograma original, que funciona hasta mejor. Sí, sí, es una buena pregunta y repito, yo creo que esto se debe un poco al tema curatorial y al tema selectivo, pero bueno. O sea, los covers son el peor negocio para un artista en cuanto a plata, porque usted hace un cover de Britney Spears y la plata no va para usted que hizo el cover, va sí. Para la gente que tiene la canción de Britney Spears. Puede ser. Si lo ves desde una perspectiva de negocios y comercial como una transacción, sí. Pues mire lo que pasó con P. Diddy y la canción de Sting. Correcto. P. Diddy no vio un peso de esa plata. Pero se hizo ultra famoso. Bueno, digamos, es como el silver lining de la cosa. Sí, por ejemplo, Terry Swims no estaría tan de acuerdo. Ajá. Terry Swims se hizo famoso haciendo covers. Ok. Y ya después, el man se hizo una visibilidad en redes sociales que le permitió grabar canciones que fueron, claro, gigantes. No. Digamos que, hablando de visualización y de impulso en su carrera, es súper válido. Yo hablo es de plata. Plata. ¿Sí? Un artista no ve plata por un cover. Sí, no, en efecto, una de las cosas que pasa con el publishing o con la composición de una canción es que si una banda de jazz está tocando Toxic en un restaurante, la plata va hacia la obra original, ¿no? Hacia, sí. Se paga los derechos de publishing o editoriales de esa obra. Eso es lo que hace parte del catálogo. La otra son las grabaciones, uh-huh, que es como tal el audio específico que está albergado en Spotify, en Apple, en YouTube, en vinilos, en CDs. ¿Incluye los masters que están archivados la en versión, estudio? La versión original de estudio paga master. Ok. Correcto. Okay. Y están, obviamente, los biopics, los musicales, el merch, los documentales, los hologramas. Uh-huh. Y ahí es donde empresas como Primary Wave juegan un poquito ajedrez en este nuevo tablero de la música, ¿no? Sí, sí, es bien curioso porque es comprar ese asset con intereses totalmente distintos a los de la música en últimas, ¿no? Creo que el único que en un comienzo tiene intereses artísticos, pues es el intérprete o quien la compone, pero en últimas quien compra el catálogo solo está buscando es lucrarse. Sí. Dudo que haya mucho, sí, puede ser fan del artista y lo que sea, pero que haya un interés realmente artístico detrás. No. Que pueden hacer las cosas para que se vean artísticas, para sacarles plata, más bien. Sí, ¿no? Es ahí donde yo creo que vuelve a jugar un papel importante nuestra idea del arte versus nuestra idea del entretenimiento y del comercio, y por lo cual es tan complejo y tan difícil decir que una obra de arte deja de ser una obra de arte cuando su valor comercial es superior a su valor artístico. Es una vaina muy filosófica, pero es complicado. Es muy complicado, pero en realidad, si usted lo ve desde la sencillez del funcionamiento de una obra, como lo estamos intentando mostrar aquí, sí, desde el funcionamiento comercial, notará que sí. Una obra de arte cumple un propósito interior, personal, muy humano, del alma, del espíritu, es lo que dicen muchos filósofos. Pero cuando usted empaqueta eso para venderlo, pues ya deja de ser arte y se convierte en un producto. Lo cual no está mal. No está mal que el producto deje de ser artístico para volverse un producto comercial. Que es algo que han hecho muy bien los museos. Pasa todo el tiempo. A nivel, claro, histórico. Pero porque usted paga un fee para entrar a un museo a ver obras de arte que están lucrando al museo. Y usted se lleva consigo esa sensación de que disfrutó, vio la Mona Lisa en el Louvre. Mm. Pero pues de todas formas Pero sí, yo creo que hay una diferencia, ¿no?, entre el museo y lo que pasa con las canciones. Mm. Porque una obra como la Mona Lisa, a pesar de que tiene una reproductibilidad evidente, es decir, usted puede comprar una réplica de la Mona Lisa en San Victorino. Sí, sí, okay. Sí, sí. Pero no es lo... No sabía. Tú que estabas buscando una réplica de la Mona Lisa, las venden en San Victorino. Ok. Sí, usted puede tener una réplica de la Mona Lisa en su casa. Usted puede tener una réplica de los girasoles de Van Gogh en su casa. Pero igual tener una canción guardada en una playlist mía en Spotify es como tener una réplica de la canción también. Es correcto, ¿no? Pero la réplica no es la obra artística original. Entonces el museo no está... El museo está salvaguardando la naturaleza artística de la obra. ¿Hasta qué punto la baja de calidad en una plataforma de streaming no significa también lo mismo, que no es la obra artística original? Porque no es el sonido de estudio, no es el máster, sí. no es la alta definición. Yo tengo un plan de streaming básico, que no es de alta definición, y pues sí, oigo la música, pero pues funciona como si fuera una copia de la original. Es lo que muchos artistas tratan como de sortear, uh-huh, el hecho de que la versión que se tiene de la música en el estudio o en sus audífonos tiende a ser en ocasiones muy diferente de la versión que ellos concibieron. Una de las cosas chéveres, una de las anécdotas chéveres alrededor de eso fue cuando el inventor del MP3 logró comprimir por primera vez en un archivo de audio una voz humana, que fue como la primera cosa que intentó hacer Karlheinz Brandenburg cuando empezó a comprimir audio y a buscar el camino hacia la compresión del audio. Brandenburg me decía a mí en una entrevista que él tenía como propósito final lograr que la compresión de una voz humana se hiciera lo más fielmente posible a la versión que se había grabado originalmente. Y por eso escogió Tom's Diner de Susan Vega, porque de todas las obras que compró durante su investigación, incluyendo entre ellas obras de Bach, de Wagner, de Mozart, de Beethoven, se dio cuenta que él no iba a lograr un paralelo real entre el audio que estaba grabado en un disco de acetato o un disco compacto y una grabación comprimida hasta que no tuviera primero una voz humana cantando, emulando esa realidad, esa verdad de la grabación, como se había publicado en el disco, como se había publicado en el disco compacto. Sí. Entonces compró Solitude Standing, y en Solitude Standing estaba Tom's Diner. En Solitude Standing... Pero ahí viene la versión de DMX... ¿O no es la versión normal? Sí, la versión original de Tom's Diner, okay, es a capela toda. Uh-huh. Y es, hoy en día la miran muchos, los millennials y los centennials dicen que Susan Vega escribió la canción con la que se inventó el término disociar. Porque dicen que... Sí. Porque la canción dice I am sitting in the corner at the diner in the corner. No, uh-huh. Y está contando todo lo que está pasando a su alrededor. Sí, pero viendo a la gente y narrando como lo que está haciendo la gente. Sí, y la canción es profundamente hipnótica. Mm-hmm. Si usted se sienta a oír Tom's Diner sin el beat de DNA. De DNA, perdón. Sí. ¿Yo dije DMX? Sí. Qué mal, confundí un rapero con un DJ. Pasa. Perdón. Si usted se sienta DNA a oír Tom's Diner, en la versión original, en la versión a capela, va a notar en esa grabación ese ¿cómo se dice? Como ese efecto hipnótico. Susan Vega se lo empieza a llevar a usted hacia otro lado. Usted termina la canción sentado en ese restaurante viendo todo lo que pasa, no solamente a su alrededor, sino lo que ella está sintiendo. Esa es una de las obras más mágicas de la música grabada de la historia. Y ella estaba muy molesta con Brandenburg cuando sí. Brandenburg le muestra el resultado de la compresión, porque ella le dice a Brandenburg: esa no soy yo, esa no soy yo, ese audio está horrible. Y Brandenburg dice: ok, voy a tener que regresar a ver qué falló en el proceso de compresión del MP3 para poder llegar lo más cerca que se pueda a la verdad de su grabación. Pero lo cierto es que... creo que nunca se llegó. Sí. ¿El MP3? Sí, pero igual para Susan Vega fue muy frustrante, porque lo que Susan Vega escuchó en sus audífonos en la grabación en estudio dista mucho de lo que termina siendo la grabación como tal, aunque los productores que están dentro del estudio hacen todo lo posible en muchos frentes por hacer que la canción se acerque lo que más pueda a la vivencia del presente, que es la razón por la cual tenemos esta idea de que la música en vivo es mucho más valiosa en estos momentos que la música grabada. Y de hecho, desde la perspectiva de negocios, usted puede notar que sí, que el negocio de los conciertos está generando mucha más plata que el negocio de la música grabada. Pero es que una versión en vivo se convierte en una nueva obra de arte. Porque yo soy Brandon Flowers. Sí. Estoy en concierto. Sí. Y a mí me da por improvisar en la mitad de Smile Like You Mean It. Sí. Una frase que diga, sonriendo como sonríe Suramérica cuando escucha esta canción, inmediatamente se convierte en otra obra de arte totalmente distinta al fonograma original. De acuerdo. ¿Cierto? En el caso este, de lo que le hablo de la reproductibilidad y la Mona Lisa y este tipo de cosas, y para cerrarle el cuento de lo de la grabación, otro que tenía esa maña, o una de las cosas que decía que tenía esa obsesión con que lo que se grabara fuera realmente lo que estaba sucediendo en el espacio, era Steve Albini. Albini produjo muchas bandas de punk de los 80 y posteriormente fue el responsable de grabar a Nirvana en su disco In Utero. Claro. Albini fue muy famoso en el underground gringo porque Albini produjo creo que 2 discos de Pixies. Y los discos de Pixies fueron como la maqueta para el grunge, en particular para el Nevermind, por esa misma naturaleza en la grabación, por esa misma naturaleza en la grabación discográfica. Albini estaba obsesionado con la ubicación de los micrófonos con relación a la acústica del espacio, de manera que él más o menos tenía una fórmula matemática donde sabía dónde poner un micrófono que capturara el sonido en la velocidad más rápida posible, y por lo tanto lo que el que estaba tocando el instrumento o cantando escuchaba en los audífonos era lo más cercano al presente. Porque es que hay una cosa, y es que tengo entendido por física que la velocidad de la luz viaja más rápido que la del sonido, sí, ¿cierto? Sí, sí. Sí, la velocidad entonces, de la luz es más rápida. Entonces, claro, hay una ilusión psicoacústica. O sea, el tipo lo que hacía era jugar con la reverberación a su favor. Sí. El rebote como tal. Claro. Y por eso es que usted, por ejemplo, el disco El In Utero de Nirvana tiene una remasterización en vinilo que yo creo que se hizo también en CD. Porque las remasterizaciones finalmente se distribuyen a todos los formatos. Y en esa remasterización que se hizo de In Utero de Nirvana en el año 2003, creo que fue, para celebrar los 10 años, 2013, perdón, para celebrar los 20 años de In Utero, usted puede oír esa reverberación y por lo tanto usted puede oír no solo lo que sucede en la grabación como tal, que es lo que pasa un poco cuando usted oye el Nevermind. El Nevermind es un disco que está intervenido por Butch Vig con el propósito de sonar como el Doolittle de los Pixies, pero está también muy intervenido por una visión sónica que estaba de moda en aquel momento en el rock. Entonces, el disco, teniendo canciones muy buenas de rock, está además muy informado por un montón de cosas que ya habían pasado. El glam, el new wave, el hard rock. Sí, el grunge deja mucho espacio para el feedback de la misma sala haciendo parte de la grabación, ¿no? Sí. Un microfonito por ahí abierto, apuntando a otro lado, sí. Ese tipo de cosas. Sí, y además de dejar mucho espacio, lo que pasaba, por ejemplo, con un productor como Butch Vig, que fue después el baterista de Garbage y que había producido a los Smashing Pumpkins, era que había en el grunge una influencia muy clara del hard rock de Los Ángeles, pero eso se fue diluyendo en la medida en que Kurt Cobain y Nirvana aspiraron a ser los Pixies. Entonces, Kurt Cobain y Nirvana querían hacer el Doolittle. Sonoramente ellos querían que Nevermind sonara como el Doolittle. Pero Butch Vig tenía esta información de grunge que estaba muy afincada en lo que había pasado con Motley Crue, con Skid Row, lo que había sucedido con Rat, lo que había pasado con Mother Love Bone incluso. Entonces, el Nevermind de Nirvana es una contradicción sónica muy interesante porque no es un disco que suene hard rock, pero tampoco es un disco que suene a punk. Pues sí. ¿Sabes? Es un disco que no, uno no puede ubicar dentro de lo que se definió en ese momento, en 1989, 1990, como grunge, pero estableció una brillantez dentro del punk que el punk nunca había tenido. Sí, es curioso porque suena sucio, pero está muy bien hechecito. Exacto, suena sucio, pero suena brillante, y sí, suena épico, y suena grandote. Mm. O sea, Smells Like Teen Spirit suena grandísima. Y en realidad Smells Like Teen Spirit es una canción de punk. Pero lo que hacía Albini, para volver al tema, era que, claro, cuando sale Smells Like Teen Spirit, Smells Like Teen Spirit encapsula todo lo que ya entendíamos comercialmente en el rock and roll, ¿sabe? Usted oye una canción como Paradise City de Guns N' Roses. Ajá. Paradise City es una canción de un volumen, de un tamaño. O sea, Paradise City es... Y es una canción de hard rock que tiene también un final muy punkero, pero la grabación de Paradise City es épica también. Suena voluminosa en realidad, suena voluptuosa, suena gigante, pero suena veloz. O sea, los Guns eran muy mastodontes, eran paquidérmicos en su sonido, pero eran muy rápidos también. Entonces, la agilidad. ¿Cómo ha cambiado ese tema de masterización hoy en día, no? Sí, sí. Hoy en día son unos límites altísimos, como que los audios están muy forzados todos. Sí. Para alcanzar. Por volumen. Volúmenes y niveles para conseguir la estandarización universal de las plataformas de streaming. Y eso ha obligado mucho a que se pierda mucha calidad también. En cuanto a producción musical. Sí, y ahora que usted lo menciona, yo creo que además de estandarizar, lo que creo también que ha pasado, y ahora que usted lo mencionaba, me acordé de David Byrne en el libro Cómo Funciona la Música, porque hay una parte muy chévere de ese libro que dice Byrne que los estudios que se han hecho recientemente de las aves metropolitanas en los cascos urbanos de las ciudades más grandes del mundo, como Nueva York, como Bogotá, como Buenos Aires, han podido notar que en los últimos 35 o 40 años los pájaros cantan más duro. Ok. Sí. Y pasa aquí también. Exacto. Uno habla más duro también. Claro. Y es que la razón por la cual los volúmenes, en mi opinión, ahora que usted menciona este tema del cambio de las masterizaciones, han subido porque existe lo que llaman la guerra de los volúmenes. Eso es un término, ¿no? Eso es un término ingenieril. En ingeniería de sonido está establecido que existe la guerra de los volúmenes. Ajá. Yo creo que eso se produce es porque nuestra adaptabilidad a la contaminación auditiva nos obliga a tener que oír todo más duro. Claro. Entonces, sí, toca ir presionando más el estándar para... Así como los pájaros... Para tapar, es más para tapar otros ruidos y tener más atención en el que a uno le interesa. Claro, así como los pájaros tienen que cantar más duro para poderse comunicar entre ellos en los cascos urbanos y en las ciudades, yo creo que nos ha pasado a nosotros los seres humanos con relación al aumento de la contaminación auditiva y de los decibelios en la medida en que las ciudades se industrializan. Y eso yo creo que juega un papel muy importante psicoacústicamente hablando en la manera como se graban los discos. Pero los precursores, más allá de los factores psicoacústicos y urbanos que intervienen la grabación de las canciones y la estandarización para posteriormente escucharse en servicios de streaming, pero más allá de eso, de esa parte triste, lo cierto es que en la época de los Guns y en la época de Nirvana, de la grabación de esos discos, la necesidad de sonar duro no tenía que ver tanto con la contaminación como con lo que se estaba diciendo, con la rebelión que implicaba, con la rebeldía del mensaje, con las cosas que se estaban tratando de comunicar. Es decir, aquí había una distancia de carácter generacional, había una distancia de carácter humano, más que cualquier otra cosa. Pero Albini, volviendo a Albini, cuando Albini graba a Nirvana en In Utero, y usted escucha la remasterización de Abbey Road como parte de la celebración de los 20 años, usted nota esta obsesión que tenía Steven Albini con... O sea, ¿la remasterización fue en Abbey Road? Sí, la hicieron en Abbey Road. Porque eso se grabó, fue en Sound City, ¿cierto? No, ese fue en Nevermind. El Nevermind. Nevermind, okay. Se grabó en Sound City. Sí. El In Utero creo que se grabó en Electrical Audio. Creo que ese fue el estudio de Albini. Sí. Y Albini tenía una obsesión, como decía usted, con que usted no oyera solamente la batería, sino que oyera el cuarto donde estaba la batería. Por eso es que cuando usted oye el In Utero, es un disco muy crudo, muy crudo. Es putamente crudo. Sí. Y es divino ese disco desde la sonoridad, porque usted siente que usted está sentado al frente de Dave Grohl. Entonces, ahí yo creo que hay una... dificultad muy grande posteriormente para hacer que ese disco suene igualito en los oídos de todo el mundo. Ya, muy, muy difícil. Sí. Imposible. Pero la estandarización, la guerra de los volúmenes, la tecnología, sí han permitido que usted más o menos escuche la misma cosa en todas partes del mundo. Es decir, a diferencia, volviendo al tema del museo versus los servicios de streaming y volviendo al tema del catálogo, lo que sucede, por ejemplo, con una obra como, no sé, yo hace poquito que estuve en Inglaterra en lo de Oasis, sí, estuve en el Museo de Londres y estuve al frente de una obra de Van Gogh, y estoy seguro que lo que yo sentí viendo la obra de Van Gogh no lo siente nadie más. Pero usted puede tener acceso a esa obra de Van Gogh en la internet, la puede ver en una foto, la puede ver en un fondo de pantalla y le va a dar más o menos la misma sensación. Esa reproductibilidad es en lo que siento yo que están capitalizando y están abandonando el propósito artístico las firmas bancarias y los fondos de inversión que están invirtiendo en estos temas como el catálogo de Britney Spears, porque además, si bien usted tenía una distribución masiva de un disco como Nevermind o como Thriller de Michael Jackson en 1983 o 1991, que le permitía alcanzar a un número muy grande de personas. Ese disco podía vender, en el caso de Thriller, de Nirvana, entre 11 millones, 40 millones de copias, 50 millones de copias, y era muy difícil por la misma naturaleza de la distribución, la fisicalidad del formato, volver a vender esos 40 millones. Él se seguía vendiendo. Usted el disco claro, lo podía seguir. La inercia de la venta inicial. Y a eso agréguele que el catálogo ha sido siempre un negocio y el negocio de las disqueras. Entonces, por ejemplo, cuando una banda como Led Zeppelin empezaba a envejecer desde el catálogo y el público de esa banda envejecía, pues se dejan de vender los discos por natural, por it's nature, ¿no? Cuando, si usted compraba, si usted tenía 16 años cuando compró el Led Zeppelin 5, Fast, en 1975, usted tenía 15 años, ¿sí? Ok. Fast forward a... no es que yo los tuviera, es un ejemplo. Fast forward, adelante la película 1900. Estaban haciendo apenas. Adelante la película 1995. Ajá. Usted ya tiene 35 años. Si usted tenía 15 en el 75, en el 95 ya tiene, sí, tiene 35 años. Usted ya no necesita volver a comprar ese disco. ¿Sí me entiende? O sea, usted ya no lo vuelve a comprar. El público en general. No me refiero sí, al melómano. Sí, sí, sí, exacto. El público en general no vuelve a comprar el number 5. Así como el público que compró, no sé, Borondo de BL o escuchó Borondo de BL, no lo voy a volver a oír cuando tenga 40 años. ¿Sí me entiende? A menos, o sea, seguro, puede que lo oiga, pero no lo va a volver a comprar. ¿Sabe a lo que me refiero? No, y ahora menos, y cada vez menos. Pues, ahora, entonces, ¿qué pasa cuando usted... entonces, ¿qué pasa con la disquera? La disquera se da cuenta que el 5 de Led Zeppelin ya no vende. Este disco está quieto. Este disco no se vende. Y ellos necesitan seguir vendiendo. Entonces, sacaban un comercial en televisión y decían, Led Zeppelin is back. ¿Sí o qué? Y sacaban los remasters. Entonces la disquera volvía y empaquetaba el producto, hacía una caja, una chimba. Yo conozco una persona que se come todos esos cuentos y compra todos esos discos. No voy a decir nombres para que no lo identifiquen. Pero pues es que el nuevo Dark Side of the Moon, el nuevo Wish You Were Here trae cómic. Trae un cómic. Vale 1,250,000 pesos. ¡Cómpralo! No lo sé, Alejandro. No lo sé, Alejandro. Pero, en todo caso, bueno, si, sea, yo tenía, si yo tenía... Ahora, si hay alguien que 19... está apoyando el negocio de la compra de catálogos, es Alejandro Marín. 1995, entonces, yo llego a Led Zeppelin con un comercial que dice Led Zeppelin is back, los remasters, todas las obras. Y en ese momento yo tengo 18 años. Adivine quién es un nuevo consumidor de Led Zeppelin 20 años después de que salió. Eso le daba una nueva vida al catálogo de Led Zeppelin por unos 10, 15 años más. Y así funcionó durante un tiempo mientras la gente estuvo comprando discos. ¿Qué pasa? Hoy en día un disco no existe en el imaginario del consumidor de música. El consumidor de música no se ve comprando un disco masivamente porque tiene Spotify, porque tiene Deezer, porque tiene Apple Music, porque tiene Qobuz, porque tiene YouTube Music. ¿Y eso qué ha hecho? Eso ha hecho también una cosa muy interesante, y es que lo que antes era el negocio masivo de la música, donde usted, al igual que con el cine, salía con una película, la película tenía que hacer todo el billete ese fin de semana con un disco, usted la primera semana de ventas tenía que romperla. Ahora, en esa época, 1993, 1994, usted tenía que vender la primera, la segunda, la tercera, la cuarta semana, y por eso usted lanzaba canciones cada dos, cada tres meses, porque entonces usted tenía una canción de The Killers como Smile Like You Mean It, y esa canción le vendía unas copias del Hot Fuzz, y después claro, los sencillos oficiales que, exacto, se llamaban en esa época, exacto, que usted iba lanzando uno ahorita, uno más adelante, y le iba dando más fuerza y más inercia, esa inercia que usted genera con la venta inicial de la primera salida del álbum, claro, pero manténgalo. Manténgalo. Ah. Sí, usted tenía que hacerle, y a cada canción le tenía que hacer alguna cosa, le tenía que invertir una plata, le tenía que hacer afiche, le tenía que sacar el video para MTV, tenía que hacer un montón de cosas para que la gente siguiera yendo a la tienda durante determinado tiempo, que en aquella época, entre 1992, que creo yo que comienza el auge de la venta de CDs, y 2003, que fue como el tope de la venta de los discos compactos, podía ser de 2 años. Eso, y eso era lo que usted se demoraba oyendo un disco en la radio. Usted se demoraba 2 años oyendo un disco en la radio. Usted podía estar oyendo la misma canción durante 6 o 7 meses en la radio, y a los 6 o 7 meses le cambiaban la canción por otra canción, y esa canción duraba otros 6 o 7 meses, lo cual equivalía más o menos a 1 año de duración de vida del disco, siempre y cuando el disco siguiera vendiendo. Pero era más o menos la diferencia con lo de ahora. Sí. Porque ahora usted lanza 3, 4, 5 sencillos antes de lanzar un álbum. Antes usted lo hacía al revés. Usted lanzaba un álbum y le daba longevidad lanzando de a uno, otro y otro, pero ya el álbum se había lanzado. No sé. Ahora los artistas lanzan 3, 4 canciones antes de lanzar un disco completo. Sí, pero te tocaría mirar si eso cambió tanto, porque pues yo creo que la dinámica tiene que cambiar de alguna forma. No, la dinámica sí cambió, pero a lo que me refiero es que yo sí creo que antes también se lanzaban las canciones primero y después se lanzaba el disco. Es decir, no todas, pero sí había un leading single. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que mencionábamos a Guns N' Roses, que cuando salió... Hagamos el experimento. Sí, dígame, claro. Un álbum. El Use Your Illusion 1 and 2 de los Guns N' Roses, que comenzó promocionándose con You Could Be Mine. ¿En qué el You Could Be Mine como parte de la banda sonora de Terminator 2? Ajá. Okay. O sea, yo compré el sencillo de los de You Could Be Mine. Ese era del 2, ¿no? Del Use Your Illusion 2. Y ese disco salió por lo menos un año después de que You Could Be Mine. Es más. A ver, espere, porque hagamos el ejercicio aquí. Entonces, en ese caso particular, You Could Be Mine se lanzó en junio 25 de 1991. Sí, jamás se lo voy a olvidar. El claro. Video y la batería. Sí. Fantástico. El bajo. Claro, claro. Y el álbum se lanzó en septiembre. ¿Vio? Pero pasó distinto con el Use Your Illusion 1. November Rain. Don't Cry. November Rain se lanzó en febrero de 1992. Claro. Y el álbum se lanzó en septiembre del 91. Claro, porque November Rain fue uno de los últimos sencillos. Pero Don't Cry se lanzó antes. Pero fíjese que Live and Let Die también se lanzó después, claro, que el álbum. Porque fue de los últimos sencillos. Uh-huh. Claro, es que Live and Let Die... Don't Cry se lanzó con el álbum al mismo tiempo. Por eso es tan grande. Se lanzó al mismo tiempo. Por eso es tan grande. Septiembre del 91. Por eso Don't Cry es la canción más grande de ese disco. Uh-huh. Y de hecho, venga, le digo. Pero Use Your Illusion 1 and 2 tienen, los dos tienen Don't Cry. Sí. Tiene una versión. Las versiones son distintas. Sí. Sí, claro. ¿Cuál claro. es la otra canción de... Creo que es no. Paradise City... No, Paradise City está en Appetite. No, pero ¿cuál es la otra? Hay una canción de los Guns que también tiene dos versiones. Hay, cambia una estrofa. ¿Ah, sí? No, sí, yo creo sí, que es sí. Don't Cry. Yo creo que es... No, Don't Cry es la única canción que se repite en dos discos de los Guns. Sí. Pero ese es... Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 son dos de los mejores discos de la historia del rock en los 90. No hay nada que hacer. Ese disco, todo ese disco es bueno. Esos dos discos, todos son buenos de principio a fin. Eran disruptivos, eran aterrorizantes, eran veloces, eran sexys, eran poderosos, eran claro. country, eran rock, eran rap, eran todo. Pero independientemente de eso, eran los que sonaban cuando usted era quinceañero. Ah, no, pues imagínese. Entonces, no, además estaban. Eso también además, hermano. Influye muchísimo. Además, Uribe, la película Terminator 2, hermano. Uh-huh. We all knew where we were. Sí, sí, sí. Dígame si uno no tenía muchas ganas de ver. Hasta la vista, baby. Come on, man. Y que el rockero. No soy el único que hace imitaciones, vea. Y que el rockero favorito. Fantástico el Schwarzenegger. Oye, estoy intentando. Oye, Schwarzenegger. Oye, Schwarzenegger. Y que el rockero favorito de uno. Fuera la tía Axel. Le quitara las gafas. Le quita las gafas? ¿O él le quita las gafas? Al final del video era como. Oh my God. No, sí. Ahora, ojo. Venga, pero le digo. Pero ese es ese era un boleo de tarros. You Could Be Mine es de las más. Divina. De las más boleo de tarros divina, de los Guns N' Roses, divina, ¿no? Divina canción. Una cosa. Batería canción. Eso sí que es una batería salvaje. Preciosa, además. Venga, le digo una cosa adicional a eso. Adicional a eso. Es más, hay canciones más viejas de ese disco. Que ya estaban sonando en la radio. ¿Del uno o del dos? De los dos discos. De los dos, ya. En particular del User Illusion 2, que es mi favorito. Mire, Knocking on Heaven's Door. Acuérdese que Knocking on Heaven's Door ya estaba en la banda sonora de Days of Thunder. Papito. Ajá. ¿Sí o no? De Tom Cruise. Sí. ¿Se acuerda? Pero yo no recuerdo el año exacto. 1986. Days of Thunder es del 86. 88. No, no puede ser, ¿no? 88. Porque 86 fue el año de Top Gun con Tom Cruise. 88. Ya lo vamos a mirar. Entonces, Knocking on Heaven's Door se lanzó en mayo del 92, oficialmente como sencillo. ¿En serio? Sí, señor. That's really weird. Knocking on Heaven's Door. Es muy mayo 11 de 1992, lanzamiento oficial. Es rarísimo. No, pero... ¿De qué año es Days of Thunder? Ahora voy a buscar Days of Thunder. Porque es que... Aquí se le hace la búsqueda en tiempo real. En el taller... Days of Thunder. En el taller de Daytona, en la escena del taller de Daytona, cuando él está hablando por teléfono, de fondo está sonando Knocking on Heaven's Door, tiene que ser. Days of Thunder es de 1990. Entonces sí, la soltaron un año antes. Un añito antes. Es que no puede ser porque es que yo entré a radio ese año. Ajá. Okay. Ya estaba sonando en Veracruz Estéreo. Knocking on Heaven's Door. Es más, le voy a decir. A ver. Ya estaba sonando Civil War. What we've got here is a failure to communicate. Some man you just can't reach. So you get what you had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. And I don't like any more than you, me. ¿Ah? Terminé viendo Kuhan Luca. Yo decía, no puede, ¿quién dice eso? Civil War. Eso era... Kuhan Luke. Sí, pero la Paul Newman. Pero la película era... ¿Cómo se llamaba? Durísimo. Kuhan Luke. ¿Sí? Sí. Okay. Cool Hand Luke, que durísima, durísima, dolorosísima esa peli. Cómo sufrí viendo la película. Man, qué pesar. Ese man cómo sufre para volarse de esa cárcel y nada, y nada, y nada. Yo no me acordaba, que yo pensé que era otra, la película se llamaba distinto. No, hombre, es Cool Hand Luke. Ok. No pero sé bueno. Cómo se llama en español, pues, pero... Además, porque es que, claro, el Use Your Illusion 1 abre con Civil War. Sí, sí, entonces, sí. Es claro, usted tiene el librito y entonces abría uno y decía, el extracto de audio viene de la película Cool Hand Luke protagonizada por Paul Newman. Claro, usted estaba oyendo mucho más Guns N' Roses en esa época, yo estaba oyendo a U2. No, yo sí estaba en Guns. Claro. Yo le había comprado al establishment esa estafa del rock. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué momento los dejó de querer? No, yo todavía los adoro. Ok. Yo todavía los adoro, pero bueno, nos fuimos por entre un hueco. Sí, oiga, empezamos a hablar de catálogo. Bueno, en todas estas ahorita que estamos hablando de Nirvana, el catálogo de Nirvana también es de Primary Wave. Se quedaron con esa vuelta. Se los vendió Doña Courtney Love, se los vendió. Yo no creo que eso sea de Courtney Love. Ya tenía el 25. Bueno. Y vendió su 25. Que seguro el 25 de qué, de los Nirvana. Todos. Porque ah, es que... bueno, eso sí, no, hasta allá sí no les llego. Bueno, pero en todo puede caso, ser, sí. En todo caso, lo que ha sucedido con catálogos, para volver al cuento de los catálogos y de lo de Britney y todas estas vainas, es que lo que antes era un esfuerzo muy grande por mantener vivo un disco, no solamente durante los dos primeros años, sino después de que este constituyera el catálogo como tal, es decir, que se volviera un disco de catálogo, como lo llamamos hoy en día, era la cantidad de esfuerzos que había que hacer físico, la inversión tan grande que había que hacer físico, para, física para poder mantener vivo un disco, es decir, remasterizar los discos de Led Zeppelin y empaquetarlos nuevamente costaba un dineral, eso costaba un platal. Claro. Además de eso, el bodegaje, la ubicación en las tiendas, el tema físico era muy costoso. Hoy en día ya no es costoso tener en el radar una obra musical masivamente reproducible. Es mucho más fácil por eso y es mucho más rentable. Entonces, lo que hace 30 años implicaba un esfuerzo gigantesco discográfico que daba unos réditos, pero también quitaba mucho dinero. Hoy en día es una transacción que se hace por volumen, porque es que ahorita usted tiene streaming. Entonces, lo único que usted tiene que hacer para poder conservar esa renta perpetua es simplemente reubicar la canción en cierto lugar de la, de la, del imaginario colectivo. Ponerla, ponerla de moda en TikTok. Volverle a dar su valor artístico en pro de conseguir plata nuevamente. Volver a dar su valor artístico para la gente. No. Al contrario. Es quitarle el valor artístico y volverla un objeto de comodidad. Claro, pero a usted le venden la ilusión de que usted está volviendo a la obra artística. En cierto, ¿no? En el caso, claro, en el... Esto vuelve a ser lo máximo. Hay que comprarlo. Porque puede ser. Esto es una joya. Y como joya, es... usted debe tenerla. ¿Ah? Sí, no, porque lo que pasa es que usted no tiene que hacer tanto esfuerzo para convencer a la gente. Ya en estos momentos usted lo único que necesita para poder monetizar una obra musical después de haberla comprado es dejarla al servicio del usuario. Es decir, ya no representa un, ya no tiene un valor artístico, su valor es netamente utilitario y comercial. Una obra, y esto nos pasa con mucha frecuencia y lo vemos pasando en muchas instancias del consumo moderno. Si usted puede intervenir la canción con un bailecito, con una coreografía, con un chiste, con alguna cosa, entonces la canción se pega. Si no, si la canción no le sirve al usuario para sonorizar su vida, para delante del público, la canción no se vuelve a pegar. ¿Sí me entiende? O sea, claro, ya, que es la gran diferencia en la industria ahora con lo de antes. Exacto. Antes su valor artístico alcanzaba a sentirse un poquito más respetado porque... Ahora el valor viral es más poderoso. Y, por lo tanto, y ese valor viral equivale también a la cantidad de plata que puede hacer una firma como Primary Wave con una canción como Toxic de Britney Spears, porque usted con Toxic de Britney Spears puede sentarse e invertir $15,000, $20,000 en la... En el sembrado de coreografías, usted puede contratar... Con los disfraces de Britney en el video, ya, con eso tiene usted. No, usted puede contratar... Que se vuelva un challenge, claro, en TikTok. Usted se puede sentar con Primary Wave y decir, bueno, vamos a pegar Toxic de Britney Spears otra vez. ¿Qué vamos a hacer? No, la vamos a ralentizar. Listo. Vamos a ralentizar la canción y la vamos a volver parte de este banco de datos que hay en TikTok. Entonces vamos a hacer... Vamos a contratar a 5 o 6 influencers que tienen todos, entre ellos 50 millones de seguidores, y cada uno de ellos nos va a hacer un contenido que permita que esos 15 millones de seguidores de uno de esos influencers replique la canción una y otra vez en sus propias obras ya. Con eso usted monetiza, y no solamente monetiza, sino que también el streaming le da a usted una cosa que las obras físicas no le daban, y es una renta perpetua. Usted compraba un disco una vez. Claro. Y eso está bien interesante, claro. Claro, lo de la renta perpetua es la clave del negocio, socio. Claro. Claro. ¿Sí? Usted pone hoy en día... Se nota que uno de nosotros dos trabajó en disquera, ¿cierto? O sea, yo igual he estado muy atento hoy a todo, pero hoy ha sido... Los monólogos de Alejandro María. Perdón, qué pena con ustedes. Prometo que el del lunes va a ser más entretenido, menos harto y mamerto. No, está chévere, porque igual el tema tiene que ver con la industria discográfica y usted, antes de meterse en este boroló de la radio, pues estaba metido en temas de disqueras. ¡Boroló! ¡Boroló! La palabra de hoy es boroló, amigos, que significa desorden, ¿no? Una renta perpetua es lo que pasa hoy en día. Usted tiene una canción que le da... Y le da, y le da. Es como un CDT. Sí, estaba haciendo la comparación tal cual, es eso. Usted vive de los intereses. La inversión está protegida. Claro. ¿Mm? O sea, lo que antes le daba a usted 2 años de utilidad y ganancia, como el Oops, I Did It Again, o el Baby One More Time, o el Dangerous de Michael Jackson, ahorita... se la da para siempre. Si la sabe administrar. Exacto. Porque es que eso tampoco es suéltelo ahí ya. Y ahí es donde... Eso hay que trabajarle también. Sí, eso no es como que usted compró y ya. Sí. Que fue también, por ejemplo, que hizo Jackson muy bien. Porque McCartney le da a Jackson el heads up. McCartney, cuando están grabando 666 y The Girl Is Mine... McCartney invita a Jackson a su casa en Inglaterra y le dice, venga, le muestro una cosa. Y le muestra unas partituras y le muestra unas canciones. Le dice, este es el futuro de la música. Yo soy dueño de esta canción de Buddy Holly. Y Jackson le dice, oh, wow. Y uno dice, ¿cómo? Dice, no, usted es dueño de esto, usted puede hacer con él. Y Jackson... le dice a John Branca. Jackson le dice a John Branca, compra el catálogo de los Beatles. Sí, sí. Y hasta ahí llegó esa amistad entre ellos dos. Sí, también. Claro. Pero no fue tan sencillo tampoco. ¿No? Seguro no. Eso no fue tan sencillo porque ellos no querían comprar el catálogo. El catálogo estaba a la venta. Ellos sabían... Los Beatles no eran dueños de su música. Es parte de la base. Nos cuesta entender que Britney no sea dueña de su música, pero... Cuando usted mira para atrás, ni los Beatles ni los Rolling Stones eran dueños de su música. Que ahí, por ejemplo, ¿quién va a ser un platal apenas se decida? Taylor Swift. Porque ella es dueña de todo. De todo. Claro. Esa mujer la supo hacer. Esa sí que tiene un CDT bien invertido en este momento. Sí. Y fíjese que también, curioso, porque muchos de esos catálogos terminan siendo vendidos... sobre todo lo que hemos visto en los últimos años, después como del ocaso de muchos artistas, ¿no? Ya tienen cierta edad, ya no tienen éxitos consolidados, venden un catálogo que fue muy exitoso y que se le puede sacar plata, pero es donde uno ve cosas como el caso de Justin Bieber. Justin Bieber está muy joven todavía, vendió el catálogo y le queda todavía mucho tiempo de vida para hacer música y más éxitos, que pueden hacer parte... de otra negociación a futuro con canciones que hayan sido exitosas después de vender el catálogo, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro. Entre más joven usted pueda lograr aterrizar un negocio de esos, mucho mejor. Sí. Que no se ve mucho en la venta de catálogo. La mayoría son ya en, no digamos el final de la carrera de un artista, pero sí cuando ya hay como un ocaso de esa carrera, ¿no? Por edad, por relevancia. Y venden lo que funcionó atrás. Porque ya no va a haber nada hacia adelante, seguro. Seguro. Y no hay necesidad tampoco si usted le entrega eso a un banco que sabe manejarlo. Tampoco si usted es Paul McCartney. O sea, puede no hacer nada de aquí en adelante, pero ya con lo que hizo, chao. Y yo creo que, por ejemplo, ese es un catálogo que cuando se venda va a generar muchísimo dinero. Esa es otra cosa. La cantidad de dinero que va a generar un catálogo bajo el tutelaje y el manejo de una firma como Primary Wave seguramente va a ser 10 o 20 veces más que lo que pagaron. Sí, ahí el reto está en, bueno, ya compramos el catálogo de Britney Spears, ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso arrancan a vender. ¿Qué vamos a hacer para recuperarlo? ¿Usted con Toxic? Los próximos 10 o 15 años en el mundo del cine, usted lo que va a ver es canciones de Britney Spears. Una y otra vez apareciendo por todas partes. Es que esa es otra cosa también, que no nos damos cuenta, pero... Y en esto, por ejemplo, los Queen han sido muy inteligentes. Los Queen, en particular Brian May. Brian May ha sabido mantener vigente a Queen. Uno tiene esta idea de que Queen es vigente porque todo el mundo los ama. ¿Sí o qué? Como nuestra idea de... Volvemos a esa religiosidad y magia con que abordamos todas las cosas relacionadas con la música. Tal vez una generación los ama. Sí, por eso. Hay una... Tenemos esta idea de que las obras grandes de música y los artistas grandes de música son artistas grandes exclusivamente porque la opinión pública tomó la decisión de decir esto es lo que fue grande, esto es lo que fue importante, este fue el rey del pop, este es el cantante de rock más grande de todos los tiempos. Y la verdad es que detrás de eso siempre, siempre hay un marketing pitch. Sí, claro. Y entre mejor sea ese marketing pitch, entre mejor establecida sea la comunicación entre esa obra y su público, más profundo es el inception que el público tiene. Pero eso no quiere decir que esa inception logre superar las barreras generacionales. No, toca ayudar. A eso toca ayudarle. Por eso es que, mire que las cosas que suceden con el catálogo de Queen, y si usted se pone a mirar, tienen, al igual que pasó con Zeppelin, un ciclo como de 2 décadas con relación al momento cumbre en el que la opinión pública toma la decisión de esto me gusta, esto es lo que está pasando, esto es lo que es bonito, esto es lo que es legendario, esto es lo que significa para mí y para mi generación esto. Este es mi Smells Like Teen Spirit, esta es mi Bohemian Rhapsody y esto significa todo para mí. Pero lo que le decía al principio, a los 20 años ya hay otro público de 15 al que no le importa nada esa música, y no solamente no le importa, sino que ya lo considera viejo. A los 20 años después de que sale Bohemian Rhapsody, o 15 años después de que saliera Bohemian Rhapsody, vuelve a aparecer en Wayne's World. Claro. Y aparece en Wayne's World no porque le gustara mucho a Wayne y a Garth y esas cosas, aunque seguramente estaba construido dentro de todo el discurso cómico que salía de SNL, sino porque también hay una plata que hacer. O sea, cada cierto tiempo, no es cíclico. Claro, meter. En esa época no habían vendido el catálogo de aún. Queen. Meter a Bohemian Rhapsody en Wayne's World, entendiendo la relevancia cultural que tenían Dana Carvey, Mike Myers y Saturday Night Live, y el impacto que estaban teniendo en esos momentos en el cine, con la aparición de Coneheads, con la aparición de los Blues Brothers, con John Belushi y Dan Aykroyd. Era un win-win situation. O sea, era... ¿Dónde queremos tener Bohemian Rhapsody? Gracias a Coneheads es que Tainted Love fue el éxito que fue. The Soft Cell. Y Soul to Squeeze. Soul to Squeeze de los Red Hot Chili Peppers. O sea, se vuelven mecanismos de transmisión de la relevancia cultural y la redibujan, la reconstruyen. Y la sincronización comercial siempre ha sido, yo creo que, el método más efectivo. Pero además agréguele a eso que, por ejemplo, Bohemian Rhapsody se vuelve famosa en 1991 por MTV. Uh-huh. era el video de la canción inspirada en la primera escena de la película, la que conectaba. Y era porque la imagen de Wayne y de Garth ya estaba muy tatuada en el consciente. Es importante recordar que el video inicial de Bohemian Rhapsody era el de la película Wayne's World. El video que usted ve ahorita de Bohemian Rhapsody, todo artístico, las sombras y eso, ese video no estaba, no fue el que impulsaron en esa época. No sé, porque creo que era como una combinación de las dos cosas. Sí, pero es que acuérdese que MTV estaba vinculado a la producción de Wayne's World. Todo. Como marca, ¿no? Todo era plata. Todo era plata. Entonces, algo que hizo muy importante Queen, creo yo, con el tema de su negocio del catálogo, es que ellos sí dejaron muy claro que nada de lo que tocaran en vivo le pertenecía a quien compró el catálogo. Todo lo que sea en vivo le pertenece a Roger Taylor, a Brian May. Todo. Todas las ganancias, todo lo que sea en vivo. Los fonogramas grabados, hágale bien, pueda sacar reediciones, haga plata, haga un documental, haga plata, como quiera. Sí. Pero lo que se haga encima de un escenario no le corresponde un centavo a quien compró el catálogo de Queen. Y esa fue una jugada muy, muy bien hecha. Sí, igual, esa visión de negocios que permite perpetuar una obra como Bohemian Rhapsody, no se le ocurre a los músicos, sino a los expertos en el negocio de la música. Y por eso es que eso termina en manos de bancos y de fiducias y de gente especializada en ubicar una canción en una serie de televisión para poder volver a darle relevancia. Pasó con Running Up That Hill en Stranger Things, pasó con Master of Puppets en Stranger Things, pasó con Iggy Pop en Superman. Sí, no, pues no vayamos muy lejos. Pasó con Prince, que nunca pensamos que iba a pasar, también en Stranger Things. Entonces, sin quitarle su valor sentimental más que artístico, sentimental a la obra, sin quitarle su valor artesanal, además. Sí. Porque es indiscutible que es una de las más grandes obras de rock ejecutadas a mano en la historia de la música. Hay que decir que sin el apoyo de un equipo que tenga la visión de negocios para poder mantener vigente una canción en la colectividad, la canción se desaparece, Uribe. No, y está bien porque el negocio también, mientras el artista siga vivo, le conviene. Después de vender el catálogo, si la canción y la banda siguen vivas gracias al mercadeo de quien compró el catálogo, pues al artista también le funciona mientras esté vivo, porque su relevancia sigue ahí, ¿no? Entonces. Y ahí, ahora que mencionó usted eso, Klosterman decía en un libro que por lo general los artistas se mueren cuando la gente que los oía se mueren. O cuando dejan de, o cuando ya no les importan también. Pero usted puede guardar un muy buen recuerdo de un artista y seguir escuchándolo, haciendo parte de, nuevamente, una colectividad, de una generación, de un grupo de gente. Pero cuando esa gente se muere, se acaba esa música. Por eso se muere el tango, por eso se muere el bolero. Así uno diga, haya gente allá que diga, no, el tango sigue vivo. No, el tango no está vivo, el tango está muy muerto. Sí, porque claro, la gente que oía tangos se está muriendo. Y, claro, y puede pasar. Por eso la importancia de algo como Bajo Fondo, por ejemplo. Oiga, ¿vio que Cristian Castro va a hacer la nueva canción? Ah, oh, Dios. La pero nueva canción de Bajo Fondo es con Cristian Castro. Sí, íbamos tan bien. Estábamos tan concentrados. Sale mañana. Estábamos tan llenos en un tema tan importante. Sale mañana la nueva canción de Bajo Fondo con Cristian Castro, producida por Juan Campodónico, que es uno de los grandes productores. Se va a llamar Azul Clarito. Ese es. Oh, sí. Por Dios. ¿Cuál era la otra de Cristian Castro dura, aparte de Azul? No podrás. No podrás. Sí, ahora sí. Sí podrás. Se llama. Por Dios. Campodónico, además. O sea, bien por Cristian Castro, o sea, bien por él. Campodónico, además, trae el disco nuevo de Jorge Drexler, que viene bien. Bueno. Que viene potente. Que viene potente. Bueno, hermano. Qué lora, Ole. Sí, son las 12:48. Larguémonos, ya tengo hambre. Sí, vayan a almorzar ustedes. Gracias por habernos acompañado este rato. Resolveremos nuestros asuntos técnicos muy pronto. Que creo que no están tan graves tampoco, ¿cierto? Yo no pude. No se pudo concentrar. Yo lo vi muy concentrado, la verdad. Lo vi muy concentrado. Usted no se imagina. Sacando todo su arsenal de disquera en esta conversación. El esfuerzo tan grande que fue no estallar de ira con estos crackles y pops de estos micrófonos. Algo pasó, Cristian Meléndez. Algo pasó con los micrófonos hoy y lo solucionaremos después. Hasta una próxima. Que tengan buen resto de semana. Los queremos. Oiga, animales, domingo a las 7, ¿qué? A las 5. A las 5. Domingo a las 5 de la tarde. A partir de las 5. A las 5 arrancamos y ahí hasta la hora que nos den. Si tienen alguna idea que quieran recomendar para animales, déjenla en los comentarios. No olviden suscribirse acá a nuestro canal, La X Más Música. Gracias y que tengan un buen resto de miércoles. Besos. Hasta luego. Chao. ¿Qué será esto?